Que como no es mi dictadura la que están haciendo, sino la de otros, pues es como es, la mía sería así.